siempre está muy dispuesto a alumbrar la oscuridad cuando se alejan el sol. Pero que tiene tu mirar que no quiere alumbrar una ilusión, porque de todo me quieres hablar, pero menos de amor. Claro que yo me conformo, mi cielo, con tus miradas y con tu amor, pero no quieras matarme diciendo quién tiene ahora tu corazón. Dichosa tú que hace apasionar con tu lindo mirar. Entonces, ¿qué va a ser de mí si con tus ojos me quieres matar? No dejarás vivir mi bien así, mi corazón en paz. Tus miradas son reflejos que brillan, ya convertidos en ilusión. Si tus ojos son rayitos de luna, ¿por qué no alumbran mi corazón?